Bien, hermanos, pues este pasaje, ¿verdad?, de bastante ánimo, con el que leemos ahí en el versículo 10, no temas, un mandamiento, ¿verdad?, en medio de esta lectura, de esta parte, tenemos un mandamiento interesante, ¿verdad?, porque nos manda a no temer, no temas, pero inmediatamente nos da las razones, ¿verdad? Este es un mandamiento a no enfrentarse, a no tener temor, pero inmediatamente nos da una causa, ¿verdad? No nos da una verdad, una responsabilidad que recae totalmente en nuestra capacidad humana, sino va más allá de nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque inmediatamente nos dice, la razón por la que no debemos de temer es porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Su presencia está con nosotros. Realmente este versículo, ¿verdad?, nos da varias razones para no temer y para no desmayar, ¿verdad?, que van de la mano. Cuando nos llenamos de temor, somos tentados a claudicar, a desmayar, a desanimarnos. Y nos da, ¿verdad?, las razones, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Y luego dice que te esfuerzo, ¿verdad? Él mismo te da la fortaleza. Esa es la, anoten como la escritura, ¿verdad? La bendición de Dios, de tener un Dios como Jehová. Él nos promete dar fuerza. O sea, Él nos exige no temer, pero nos da los recursos para no temer. Yo te esfuerzo, yo te doy las fuerzas. Y luego nos dice, ¿verdad?, cómo su fidelidad, su constancia, algo que Dios siempre hace a favor de sus hijos, de su pueblo, dices que siempre te voy a ayudar. Bueno, no desmayes porque yo te ayudo, yo te levanto, yo te sostengo. Bueno, siempre te sustentaré. Bueno, o sea, siempre te voy a mantener firme con la diestra de mi justicia, ¿verdad? Y aquí nos da por lo menos 5 razones el pasaje, ¿verdad?, inmediatamente, para no enfrentar el temor. Me gustaría que fuéramos a 1 Corintios capítulo 2, porque sin lugar a duda, hermanos, cada uno de nosotros como cristianos, en alguna medida o en circunstancias, enfrentamos el temor, enfrentamos a veces el desánimo, ¿verdad?, la tentación a desmayar, a claudicar. No debe ser algo que nos avergüence, hermano, en cierta medida, ¿verdad? A veces nosotros podríamos mantener una apariencia siempre de fortaleza, ¿verdad? Y nunca, pues, mostrar que de alguna manera a veces, pues, podemos cansarnos, ¿verdad?, tanto espiritualmente como físicamente. Podemos llenarnos de temor, temer ciertas cosas, hermano. Como seres humanos diríamos que es normal, ¿verdad?, al nosotros ser seres humanos caídos, débiles. Pero, hermano, Dios es glorificado cuando nosotros dependemos y nos refugiamos en Él. Y nosotros buscamos encontrar fortaleza, gracia, ¿verdad?, auxilio en la presencia de Dios. Puede ser una causa de orgullo, a veces no mostrar, no reconocer nuestra necesidad, nuestra ayuda de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, y noten cómo el propio apóstol Pablo, hermanos, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, cuando Pablo dice que va a anunciarles, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo no quiso ir, ¿verdad?, con tanta filosofía, tanta palabrería, y el único mensaje, dice, que les llevó a los corintios y que necesitaban era Jesucristo y la obra de la cruz. O sea, un mensaje que para alguien podría decir, pues eso ya es repetitivo, eso es básico. Hermano, Pablo entiende que lo que necesitan los corintios, ahora se acuerda quiénes eran los corintios, ¿verdad? Hermanos que vivían en carnalidad. ¿Y cómo la obra de Cristo y la cruz de Cristo y la persona de Cristo podía ser el mensaje que podía transformar la vida de los corintios. No habría algo más. No. Pablo no iba a hablarles con psicología, ¿verdad? Con alguna motivación. Ahora, desde luego iba a tratar temas fuertes y en la carta lo hace. ¿Esto qué produciría, hermano? El tener que abordar estas circunstancias en el corazón de Pablo, ¿verdad? Dice, y estuve entre vosotros, ¿cómo dice? Con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, hermano, para Pablo hablarles de la cruz y cómo la cruz desde luego confrontaría, ¿verdad?, sus necesidades espirituales y Cristo, ¿verdad?, sería la medida para que ellos se ajustaran a la santidad de Cristo, pues serían temas fuertes. Bueno, y Pablo reconoce, ¿verdad?, que no era algo fácil para él. O sea, tener que hablarles el Evangelio a los corintios no sería fácil. Dice, y lo hice con debilidad. Bueno, Pablo, aunque era un hombre desde luego fuerte, cuando lo vemos en las epístolas, ¿verdad?, un hombre intrépido, pues a veces tenía temor. O sea, lo que hacía no lo hacía en su osadía, ¿verdad?, humana. Esta osadía, esta fortaleza al final venían de Dios, venían de la gracia de Dios. Y él reconoce, ¿verdad?, que iba con debilidad, iba con temor y aún dice con temblor. Bueno, desde luego en la vida cristiana siempre enfrentamos situaciones que tener que pasar por esa circunstancia, pues a veces nos llenan de temor. Nos llenan, pues a veces, de un poco de cobardía, ¿verdad? Nos llenan de debilidad, porque no tenemos la fortaleza para hacerlo. Muchas veces, pues tener que decir la verdad sin pensar, ¿verdad?, sin hacer lo correcto, a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias, nos llena de temor, ¿verdad? Enfrentar alguna prueba, alguna enfermedad, pues nos llena de temor. Tener que pasar a veces por el quirófano, ¿verdad?, son cosas que yo creo que la mayoría de nosotros, al saberlo, nos llenaríamos de temor, de la incertidumbre, ¿verdad?, de lo que va a pasar. Y circunstancias, hermano, a veces de aflicción, las pruebas, pues son circunstancias donde a veces enfrentamos y nos llenamos de temor. Tener que obedecer, tener que tomar decisiones muchas veces correctas, hacer la voluntad de Dios no es fácil, ¿verdad? Se requiere valor, se requiere osadía, ¿verdad? Tener que tocar a veces temas con los hijos que nunca hemos tocado, se requiere valor. Y tenemos que reconocer, hermano, ¿verdad?, que necesitamos ahí la fortaleza. Necesitamos que Dios nos llene de fortaleza, que Dios nos ayude, que Dios nos sustente. Y es por eso que cuando leemos Isaías, ¿verdad?, es un pasaje que nos llena de mucha esperanza, nos llena de mucho ánimo, porque podemos ver la grandeza, la fidelidad de Dios al sostenernos en medio de las circunstancias difíciles o de desánimo que podríamos enfrentar cada uno de nosotros. Ahí está la presencia de Dios, ¿verdad?, en cada una de estas cosas. Pero en el contexto, hermano, también hay otros pilares, hay otras verdades bíblicas que todavía sustentan este pasaje. Ya desde luego el versículo 10, ¿verdad?, nada más leerlo nos llena de ánimo, nos llena de esperanza. Pero todavía cuando vamos un poco más atrás y vemos algunas realidades de lo que Dios es, vislumbramos la grandeza de Dios y eso nos anima más a confiar en Él, en el poder que Él nos da y en la fortaleza que desde luego Él nos quiere dar. Note, comenzando, hermano, desde el versículo 1 de Isaías 41, dice: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Lo que Dios, hermano, está mostrando, ¿verdad?, aquí en este pasaje en cuanto a su carácter, y es el punto número 1 en esta tarde, ¿verdad? El Dios que nos promete fortaleza, el Dios que nos promete estar con nosotros, y sustentarnos con la diestra de su justicia, es el juez de toda la tierra. Él es el juez de toda la tierra y por eso podemos confiar en Él. Si Dios no fuera el juez de toda la tierra, nosotros estaríamos a merced, ¿verdad?, del control, de la justicia humana, ¿verdad?, de lo que el hombre piensa. Pero no, Dios gobierna sobre todo y gobierna como un juez. Él convoca, ¿verdad?, dice, a las costas, a los pueblos. Dice, y entonces hablen, estemos juntamente a juicio, hermano, tarde o temprano, ¿verdad? Un día Dios va a llamar a todas las naciones a juicio. Las naciones, ¿verdad?, que atentan contra su pueblo. La gente que odia a sus hijos, que odia a los cristianos, ¿verdad? La gente que se opone a la palabra de Dios y a la obra de Dios, un día van a ser llamados a juicio. Y el Señor dijo, sí, en este mundo vamos a tener aflicción. Bienaventurados sois cuando os persigan y hablen mal contra vosotros, ¿verdad? Y digan toda cosa, ¿verdad?, negativa para sus hijos. Sois bienaventurados, pero hermano, un día ese juez, ¿verdad?, va a llamar a cuentas a la gente que se oponga a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad?, a su iglesia y a su pueblo Israel, ¿verdad?, también. Salmo 24:21, vamos a ver lo que nos dice este Salmo. Ah, no, esto no es... No tengo mal aquí este pasaje. Vamos a regresar a Isaías 41. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen y estemos juntamente a juicio, ¿verdad? Tarde o temprano todos van a acudir a ser juzgados por Dios. Pero en el versículo 2 del capítulo 41 dice, ¿quién despertó del oriente al justo? ¿Lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como jarasca que su arco arrebata. Lo que está hablando, hermano, ahora es que dice, Dios es juez de toda la tierra. Pero también Dios es soberano sobre los reyes. Aquí nos está hablando muy probablemente del rey Ciro, ¿verdad? De cómo Dios lo pone por rey, ¿verdad?, para que se enseñoree sobre otras naciones. Dice que lo trae, ¿verdad?, del oriente al justo, así lo llama aquí, ¿verdad?, a este rey. Y lo llama para que las demás naciones sean consumidas a espada. Y Dios nos está diciendo, hermano, aquí, ¿verdad?, que Dios domina aún, ¿verdad?, y controla a los reyes de la tierra. Dios es el que quita reyes, es el que pone a los reyes, ¿verdad? Y Dios tiene dominio y control sobre cada uno de ellos. Aquí mismo en Isaías 45 dice, así dice Jehová su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán, ¿verdad? O sea, está diciendo, cuando Dios pone a alguien, va a estar ahí hasta que Dios quiera. Cuando Dios abre una puerta, Él la va a abrir hasta que Él quiera, y cuando la cierra, lo va a hacer hasta que Él quiera, ¿verdad? Por eso nosotros podemos confiar en ese Dios. No desmayes porque yo estoy contigo, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te sustento, ¿verdad? Porque mira, no hay nadie, ¿verdad?, que pueda atentar contra ti si Dios no lo determina así. Y va a ser hasta que Dios quiera. Dios es el que puso a Ciro, ¿verdad? Lo trajo para destruir otras naciones. No fue el poder de Ciro, ¿verdad? No fue su gran habilidad, ¿verdad?, política o militar. Fue Dios quien lo puso ahí. Dios no solo es el juez de toda la tierra, un día convocará, ¿verdad?, todos a juicio. pero también es soberano sobre los reyes. Y luego el siguiente versículo dice, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado, ¿verdad? O sea, Dios le abrió las puertas a este rey para que pudiera dominar a las demás naciones. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ahora lo que nos dice, hermano, es que Dios es inmutablemente eterno. Dios ha estado ahí desde el principio. Él es el que llama a las generaciones desde el principio. O sea, Él existió antes de toda la humanidad. Él no fue creado por nadie. Nadie le dio a Dios nada, ni necesitaba de nosotros. Dios no necesitaba de su creación, aunque se deleita desde luego, ¿verdad?, en su creación. Pero Él existía desde antes. Por eso Él nos puede decir, ¿verdad?, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré. ¿Por qué? Porque Él es eterno. O sea, Él no necesita de nadie, Él domina sobre todos. Y nosotros podemos confiar en Dios que Él siempre va a estar ahí, ¿verdad? Porque Él es eterno. Y Dios no se cansa de hacer bien a su pueblo, ¿verdad? Y de tener misericordia de su pueblo. Él es inmutablemente eterno, Él no cambia, ¿verdad? Él sigue siendo fiel a sus pactos y a sus promesas. Dice, quien llama a las generaciones desde el principio, dice, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros, ¿verdad? O sea, está diciendo, yo no cambio, ¿verdad? Él sigue teniendo misericordia para con su pueblo. Y aunque a veces, ¿verdad?, en alguna manera cambia su trato, ¿verdad?, o su forma, pero su carácter sigue siendo el mismo. El Dios de gracia del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios de gracia del Nuevo Testamento, ¿verdad? No es que ahora, ¿verdad?, Dios ha mostrado su gracia en el Nuevo Pacto, ¿verdad?, y en el Antiguo no. Dios siempre mostró su gracia desde el principio y su misericordia. Si no hubiera sido así, pues Noé no hubiera sido salvo, ¿verdad? Y la familia de Noé. Todos merecían morir. Pero Dios ha mostrado su gracia a través de los siglos. Él es el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy y por los siglos. Yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Las generaciones pasan, ¿verdad? Una y otra, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo el mismo. Y por eso puede decir en el versículo 10, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. El mismo Dios que sacó a Israel, ¿verdad?, de la esclavitud egipcia, es el mismo Dios que lo metió en la tierra de Canaán, ¿verdad?, y fue paciente con esa generación. El mismo Dios que tenía misericordia, ¿verdad?, de su pueblo. Y Dios seguía tratando, ¿verdad?, fielmente a Israel, ¿verdad?, por su justicia, por su misericordia. Y luego, Romanos 11:35, hermano, vamos a ver. Este versículo nos habla precisamente de esa manera en la que Dios es independiente de su creación. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. O sea, ninguno de nosotros le puede dar más gloria a Dios de la que Él tiene. Aun cuando nosotros cantamos y le damos gloria, no es que lo hacemos más glorioso. Dios ya es glorioso en su naturaleza. Él se deleita cuando le damos gloria. O cuando damos algo para su obra, no es porque Él necesite más de nosotros. Desde luego es glorificado, ¿verdad? Y engrandece su obra a través de lo que nosotros podemos contribuir y dar para su obra. Pero dice, ¿verdad?, de Él son todas las cosas. Nadie le ha dado a Él primero, ¿verdad? Él es independiente de su creación. Y por eso nos dice, ¿verdad?, Él es antes de todas las generaciones. Él es el que las llama desde el principio. Yo Jehová el primero, yo Jehová con los postreros. Hermano, entonces Dios es el juez de toda la tierra. Es soberano sobre los reyes, Él los quita y los pone. Él pone, ¿verdad?, el límite aún de las naciones y les establece su término. Es inmutablemente eterno. Él no cambia, ¿verdad?, en su fidelidad y en su amor. Y ha sido así siempre desde la eternidad. Pero también, hermanos, número 4, regresando a Isaías. Note la actitud, ¿verdad?, de los pueblos, de los seres humanos, aún ante la justicia de Dios, ¿verdad?, aún ante la soberanía y el gobierno de Dios. Note lo que hace el ser humano, versículo 5, dice: las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. O sea, el hombre, ¿verdad?, tratando de animarse unos a otros, ¿verdad?, aún ante esa manera en la que Ciro, ¿verdad?, venía con su ejército y traía, ¿verdad?, guerra contra otros pueblos, pero dice que aún la actitud, ¿verdad?, de las demás naciones, ¿cómo era? Ellos seguían confiando en sí mismos. Decían: esfuérzate, ¿verdad? Aunque estaban llenos de temor ante Ciro, ¿verdad? Ante el ejército, ante el imperio de Ciro. Cada uno de ellos, llenos de temor, se animaron, se esforzaron, ¿verdad? Dice: el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviesen. ¿De qué nos está hablando ahora, hermanos? De que ellos confiaban en sus dioses. Ellos confiaban en sus propios dioses. Y ahí estaba, ¿verdad?, el carpintero, el platero. Seguían formando y forjando sus propios dioses. Se animaban entre ellos, confiaban en sus propias fuerzas, ¿verdad? Nunca buscaron a Jehová, el Dios de toda la tierra, sino que se esforzaron y confiaron en sus propios ídolos. Y entonces viene el versículo 8, ¿verdad?, donde hace el contraste. Pero tú, dice Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y aquí vemos, hermano, otra característica, ¿verdad?, otra manera en la que vemos la grandeza de Dios, no solamente en ser un juez soberano, inmutable, sino que un Dios que es fiel para elegir a sus hijos. Dios elige a sus hijos, ¿verdad? Yo te escogí. Hermano, Israel, ¿cuántas veces, verdad?, no también pues buscó los ídolos y los dioses de otras naciones? El propio Abraham, ¿verdad? ¿En dónde vivía? ¿Cuáles eran sus prácticas? Vivía entre gente idólatra, ¿verdad? También. Pero Dios lo llama de ahí, de entre ese pueblo idólatra, y Dios lo escoge y es fiel a las promesas que hizo Abraham de darle una descendencia, de darle bendición. Y le dice: Israel, tú eres mi siervo, pero no porque tú decidiste ser mi siervo, sino porque yo te escogí. Yo te escogí. Hermano, eso nos llena de ánimo, porque después le dice, ¿verdad?, no temas, porque yo estoy contigo. O sea, Dios está, hermano, ahí con nosotros. No por nuestros méritos personales, porque la verdad es que a veces desmayamos, a veces fallamos, a veces desobedecemos, ¿verdad? A veces no somos fieles a su palabra. A veces no somos dependientes de Él. Pero aún así, hermano, Dios nos escoge. Y Él sí es fiel a sus promesas. Yo te escogí. Dios es fiel, hermano, para elegir a sus hijos. Las otras naciones confían en sí mismos y en sus ídolos, pero Israel, ¿verdad?, su pueblo, y nosotros ahora como su iglesia, que hemos sido escogidos, debemos de confiar en Él, porque Él nos ha llamado y nos ha escogido. Note lo que también nos dice Romanos 8:28. De hecho, este pasaje, el 28 y el 29, son el fundamento de los demás versículos. Cuando nosotros llegamos a los últimos versículos, ¿verdad? Nos gustan mucho por las promesas que nos dicen, ¿verdad? Dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? O sea, esto nos anima, que nada nos separa del amor de Cristo. Pero deberíamos preguntarnos, ¿por qué nada nos puede separar del amor de Cristo? ¿Y por qué podemos ser más que vencedores? ¿Por qué al final podemos tornar esas cosas difíciles que son, podrían ser como nuestros enemigos, ¿verdad? Esa angustia lo podemos ver así, la persecución, la tribulación, y al final podemos someter esas cosas y las usamos para nuestro bien, para nuestra transformación. Pero ¿cuál es la causa? Nos dice el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, esta tribulación, estas aflicciones nos ayudan a bien, porque nos hacen más como Cristo, ¿verdad? Después dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué somos llamados? Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero lo interesante, hermanos, es que el versículo, la primera frase del versículo 29 nos dice, a los que antes conoció. Y a los que predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen. Y a los que predestinó, o sea, también los llamó. O sea, no solamente Dios nos escoge, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, sino que después de escogernos, ¿qué hace? Ahí cuando estamos perdidos en el mundo, viviendo en nuestra rebeldía, nos llama, ¿verdad? Nos llama a través de su Espíritu y del Evangelio. Y nos regenera, y nos da vida nueva, ¿verdad? Y permite que podamos responder con fe y arrepentimiento al llamado del Evangelio. ¿Pero por qué? ¿Por qué venimos nosotros a la fe? Porque Él ya nos había escogido desde antes. Él ya nos había escogido desde antes. Es lo mismo que le está diciendo Dios a Israel, ahí en Isaías, ¿verdad? Regresando. O sea, esta idea, hermano, bíblica que toma Pablo de cómo Dios escoge a sus hijos. Y esa es la garantía de que puedan, ¿verdad?, ser justificados y de que puedan ser fieles. Todos los que son llamados, ¿verdad?, vamos a permanecer y vamos a ser fieles. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió. Es la garantía de que Dios está con nosotros y de que podemos caminar en su voluntad. Es porque Él nos escogió, porque Él nos llamó. Israel puede estar confiado, ¿verdad?, en que Dios le va a dar fuerza, en que Dios es su Dios y va a estar con Él, ¿verdad?, y siempre lo va a sustentar con la diestra de su justicia. Es porque Dios lo escogió. Dios lo escogió antes que Israel, ¿verdad?, caminara con Dios. Dios ya lo había escogido. Y la realidad es que cuando vemos la historia de su pueblo, ¿verdad?, vemos a un Dios, a un pueblo infiel. Pero, hermano, no debemos ser tan duros con Israel, ¿verdad?, porque es un reflejo de lo que muchas veces nosotros somos en nuestro caminar. Pero Dios es fiel. Dios lo escogió. Dice, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios es fiel a las promesas, ¿verdad?, porque Dios se lo prometió a Abraham y Él lo va a cumplir. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, y no te deseché. ¿Pudo haberlo desechado? Bueno, en base a los méritos humanos del pueblo sí, pero en base a la fidelidad de Dios, hermano, a las promesas no, ¿verdad? porque Dios es fiel para elegir a sus hijos, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿verdad? Estos versículos, junto con el versículo 10, nos debe ayudar a enfocarnos en la grandeza de Dios, sin temer a las circunstancias, sin temer al ser humano, ¿verdad?, que a veces puede atentar contra el cristiano. En algunos lugares, inclusive hasta físicamente, cristianos perseguidos. En otros lugares, tal vez, pues a través de la crítica, de la burla. Dice el Señor que hay de ustedes cuando todos hablen bien de vosotros. Porque, hermano, si en verdad vivimos la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, el mundo no nos va a aceptar fácilmente. Porque los valores y los principios cristianos van muy opuestos a lo que el mundo cree y hace. Y cuando nosotros vivimos, ¿verdad?, alumbrando el Evangelio y la justicia de Dios, sabe que el mundo nos va a rechazar. El mundo nos va a criticar. El mundo no nos va a ver bien. Y en medio de esa vida, ¿verdad?, nosotros debemos enfocarnos en la grandeza y no temer al ser humano. Y si hay que hablar la verdad, hay que hacerlo, hermano, sin temer a lo que el ser humano pueda pensar o decir. Y desde luego también cuando enfrentamos adversidades, circunstancias, hermano, debemos de enfocarnos en la grandeza de Dios. Enfocarnos en ese Dios que es juez sobre toda la tierra, que quita y pone reyes cuando Él quiere. Ese Dios que no cambia. Debemos de enfocarnos en la grandeza de Dios y agarrar valor, ¿verdad?, y agarrar fuerzas. Cuando ya no queremos seguir, ¿verdad?, cuando necesitamos obedecer, cuando Dios nos llama a obedecer. A veces, ¿verdad?, Dios en su palabra nos llama a cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ser en nuestras relaciones, a veces en el matrimonio. Y el llamado es un llamado radical de cómo el esposo, ¿verdad?, tiene que tratar con amor a su esposa. Y aun cuando a veces, de alguna manera, ¿verdad?, pues no, naturalmente no haya deseos de hacerlo. Y la esposa es llamada a respetar al esposo, aun cuando a veces no parecería justo o razonable hacerlo, cuando diría, ¿verdad?, pues, ¿cómo lo voy a respetar si no se ha ganado mi respeto? Y cuando habría razones para no hacerlo, la Biblia todavía nos llama a hacerlo. Hermano, y para obedecer, esos dos llamados de amar y de respetar son incondicionales. O sea, no, Dios no nos dice hazlo si todo va bien o si el otro se merece hacerlo. Y Dios nos llama a hacerlo. Y eso requiere valor. Requiere valor para hacerlo. Porque nuestra carne desde luego se va a oponer a querer hacer la voluntad de Dios. Hermano, y ahí es donde debemos de pensar, ¿verdad?, en ese Dios, y buscar las fuerzas de Dios, y no desmayar, y seguir haciendo su voluntad, aún con un esposo difícil, tal vez no cristiano, no creyente, y tener que regresar, ¿verdad?, al hogar, y obedecer a Dios. A pesar de las circunstancias, se requiere valor, se requiere esfuerzo. Tal vez usted, hay algún área, hermano, donde usted ha perdido la fuerza. Usted dice, hermano, yo ya me desanimé, ya no le veo la esperanza, me he esforzado y no veo resultados, no veo cambios, no veo fruto. Hermano, necesitamos seguir confiando y buscando las fuerzas de Dios. Con algún hijo, ¿verdad?, a veces nos cansamos de orar por la salvación de algún hijo rebelde, de algún hijo descarriado. Y Dios dice, ¿verdad?, no desmayes, yo te esfuerzo, yo estoy contigo, no estás solo, tú no estás solo en la lucha, yo soy fiel. Tal vez en algún área, hermano, en donde estamos luchando, ¿verdad?, para cambiar nosotros, pues Dios nos da la fuerza, ¿verdad? Dios nos da la fuerza para testificar, para hablar la palabra de Dios, ¿verdad? A veces tenemos algún compañero de trabajo que hemos querido hablarle del Evangelio, Y a veces no sabemos cómo, nos llenamos de temor, ¿verdad? O pensamos que vamos a ser criticados o mal vistos, pues hay que hacer lo correcto, ¿verdad? Hay que hablar y confiar en el poder y en la gracia de Dios. Me gustaría que fuéramos a Filipenses, ¿verdad? Perdón, vamos a ir a Hechos primero otra vez, Hechos 18, donde comenzamos hace un momento. Hechos 18, versículo 9, dice: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles. Bueno, parece que Pablo otra vez, ¿verdad? Dios conocía su corazón y estaba un poquito atemorizado. Precisamente, ¿verdad? Ahí en Corinto. Versículo 10 dice, ¿por qué no debe de temer? ¿Por qué no debe de temer para hablar la palabra de Dios? Para predicar el Evangelio, dice, porque yo estoy contigo, dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios había elegido gente ahí y Pablo tenía que seguir haciendo la obra de Dios. La garantía era que Dios estaba obrando. Esa es la garantía. Dios está obrando, Dios está salvando, tú nada más predica la palabra y sin temor, ¿verdad? Y yo voy a dar el resultado, ¿verdad? Porque yo tengo pueblo en este lugar. Hermano, ¿qué cosas hay en nuestra vida a las que no queremos enfrentarnos? Porque tenemos temor. Porque tenemos temor a la opinión del hombre, ¿verdad? Porque tenemos temor de perder, ¿verdad?, alguna imagen o de abordar algo con nuestros hijos. Bueno, a veces inclusive se requiere valor para pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón es de valientes, reconocer es de valientes, ¿verdad? Tener que ir como padre de familia y decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué?, hasta la fecha no he sido el mejor padre en esta área, he fallado. No he sido el mejor ejemplo. A veces es fácil regañar, ¿verdad? Y ser duro y áspero, ¿verdad? Pero a veces eso no trae resultado. ¿No será que a veces es porque no estamos siendo el mejor ejemplo? Que tal vez nuestra predicación, nuestro hablar, no esté siendo acorde con nuestro testimonio y nuestra forma de vivir. Y a veces por eso no hay resultado. Porque nuestros hechos no comunican nuestra forma de creer, lo que creemos. Y es ahí, hermano, cuando se requiere valor, ¿verdad? Y para decir a veces a los de cerca, a veces a la esposa, ¿sabes qué? Yo no he sido el mejor líder. Perdóname, ¿verdad? Bueno, se requiere valor. Se requiere ir delante de Dios de rodillas y decirle, Dios, dame fuerzas. Para tener que perder mi orgullo. Y tener que mostrar humildad. El reino de Dios, hermano, ¿verdad? Dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Las bienaventuranzas demuestran, nos empiezan hablando acerca del carácter del cristiano. Pero ese carácter requiere, ¿verdad?, fuerza. Requiere coraje. Por eso el Señor dijo que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Y los que entran son los valientes, dice, lo arrebatan. Pero se requiere la fuerza de Dios, se requiere el carácter de Dios, ¿verdad? Pero ahí está la promesa, hermano. Versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Filipenses 1:28. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, ¿verdad? Mira, al final, como ya vimos, Dios es juez, Él va a dar su recompensa al ser humano, y no debemos de temer, dice, a sus amenazas, no debemos de temer a la opinión del ser humano, No te intimides por los que se oponen, porque para ellos es muestra de que están perdidos, de que están en sus malos caminos. Pero la obra de salvación se muestra, hermano, cuando nos llenamos de valor. Una señal del verdadero cristiano, ¿verdad?, es que se llena de valor, que no se intimida, no se acobarda, porque toma fuerzas en Dios, porque recuerda, ¿verdad?, que Dios está con él y que Dios le esfuerza. Ese es el carácter, hermano, del cristiano, ¿verdad? Y recuerde, no estamos solos. Dios es fiel. Él es el mismo, ¿verdad? Es el mismo Dios que peleó por Israel, que le dio fuerzas, ¿verdad?, al cansado y ánimo al que no tenía. Y ese Dios sigue obrando a nuestro favor. Confiemos, ¿verdad?, en ese Dios. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Pablo nos aquí invita, hermano, a obedecer, ¿verdad? O sea, si Dios nos fortalece, si Dios, ¿verdad?, es el que nos ha salvado y nos ha mostrado, ¿verdad?, ahí en Filipenses nos habla de su ejemplo como siervo de Dios. Pero dice, ahora hay que tomar ese ejemplo. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, como cristianos, hermano, estamos llamados, ¿verdad?, a una vida de obediencia día con día. Ocúpate en la salvación. O sea, los cristianos de ninguna manera debemos decir, bueno, Dios ya me salvó, ¿verdad?, ahora yo puedo vivir conforme, pues, a mis deseos, ¿verdad? No, Dios nos ha dejado en su palabra las normas, los estatutos, su ejemplo para vivir la vida cristiana. ¿Y qué dice? Ocúpate en la salvación. Ocúpate en estas cosas, ¿verdad? Ocúpate en la obediencia, en ser un ejemplo para los demás. Y reflejemos a Cristo de esta manera. Nos da la responsabilidad. Nuestra responsabilidad como cristianos es ser luz, es ser ejemplo a los demás. Con temor, dice, y temblor. Ahora es interesante, hermano, porque hemos estado hablando de que no debemos de tener temor y no debemos de intimidarnos, y luego Pablo nos dice, ocúpate en la salvación con temor y temblor. ¿Cómo es eso? Note lo que dice el siguiente versículo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Aquí es un temor, hermano, distinto, ¿verdad? No es como el miedo que a veces nos inunda ante las circunstancias, ante el adversario, ante el enemigo. Este temor, hermano, es un temor de asombro, ¿verdad? De impresión. ¿Por qué? Dice, porque Dios es el que está obrando en ustedes, es el que te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, hermano, la diferencia de nosotros como cristianos es que su Espíritu Santo, su gracia, nos ayudan a vivir la vida cristiana. Si tenemos un ejemplo muy grande como el de Cristo, el ser siervos como Cristo, ¿verdad?, el tener que humillarnos, ¿verdad?, y servir. Y debemos de ocuparnos en ese ejemplo. Pero, hermano, la diferencia es que dice, Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. O sea, Dios nos capacita y nos da la gracia para poder seguir su ejemplo y hacer su voluntad, dice, y eso te debe de llenar de asombro, de temor y temblor, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Dios. O sea, lo que está diciendo, mira con la clase de poder con la que el cristiano puede vivir. Mira el poder, ¿verdad?, que tiene a su favor. Hermano, por eso los cristianos no debemos de acobardarnos ante las demandas, ¿verdad?, de la vida cristiana, ante la opinión del ser humano, ¿verdad?, ante las pruebas que nos vengan. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ustedes, en nosotros, el querer como el hacer. Hay un poder, hermano, obrando a favor de nosotros como cristianos. Lo que pasa es que a veces no queremos echar mano de ese poder, ¿verdad?, y confiamos en nosotros mismos. Y no vemos la grandeza de nuestro Dios, de ese juez de toda la tierra, de ese juez que puso a Ciro y lo puso ahí en el trono para que dominara otras naciones. Hermano, ¿no va a obrar más Dios en favor de sus hijos y de su pueblo? ¿No va a dar Dios mucho más gracia, verdad, a favor de sus hijos para que podamos vivir la vida cristiana sin temor? Ese es el Dios, hermano, que tenemos nosotros, ¿verdad? Para hacer lo correcto tenemos el poder de Dios. Para enfrentar las pruebas, hermano, está la gracia y el poder de Dios. Y yo sé que muchos lo hemos experimentado, ¿verdad? En los testimonios decíamos hace un momento, decían varios hermanos, ¿verdad? Y cómo Dios a veces, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, ¿verdad? Vemos que como cristianos, hermanos, se llenan de fortaleza, se llenan de una paz. Y uno dice, ¿cómo puede tener esa tranquilidad? ¿Cómo puede tener ese gozo en medio de la aflicción? Hermano, es el poder de Dios. Es la gracia de Dios. Es la paz que sobrepasa a todo entendimiento, ¿verdad? ¿Cómo puede hablar ese cristiano con tanto denuedo, verdad? ¿Cómo puede decir la verdad, verdad, sin temer? Es la gracia de Dios, ¿verdad?, que nos llena y nos fortalece. Vamos a regresar nuevamente a Isaías capítulo 41 y terminamos ahí. Note la promesa de Dios otra vez, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 11 dice aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienden contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Esa era la promesa para Israel, hermano. Pero es la promesa para nosotros. Ante las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Dios lo derrotó en la cruz. Y no hay nada que pueda hacer contra nosotros. Hay que refugiarnos en Él. Hay que luchar en oración. No hay nada que el enemigo, ¿verdad?, y el diablo pueda hacer contra nosotros cuando nosotros estamos ahí, ¿verdad?, en oración. Con la armadura de Dios, ¿verdad?, esforzándonos, batallando, pero con el poder de Dios a nuestro favor, ¿verdad? Y las pruebas, Dios, ahí está la gracia de Dios en medio de las pruebas. Hermano, que el día de mañana nos enfrentemos a este mundo, ¿verdad?, con la fortaleza de Dios, que podamos caminar en obediencia, sin temer al qué dirán, en la gracia de Dios, ¿verdad?, y que podamos hacer lo correcto en las fuerzas de Dios. O tal vez en medio del dolor, en medio de la aflicción, ¿verdad? Recordar que tenemos un Dios, hermano, que siempre está con nosotros. Un Dios fiel que nos ama, que nos ha escogido, ¿verdad? Y que nos promete fuerzas para vivir la vida cristiana.